971, Radio Atlántico del Sur. Son las 20 horas y 5 minutos. Hoy, sábado 22 de mayo. Las noticias. Las fuerzas británicas en las Malvinas se están esparciendo ya que esperan un contraataque argentino. El ministro de Defensa, John Nutt, ha dicho que su plan es de hostigar las fuerzas de ocupación argentina. Y esas fueron las noticias hoy, sábado 22 de mayo. Bueno, me parece, Francisco, que vamos a dedicar este disco a ver a los muchachos que vienen de la ciudad de Bahía Blanca. Arriba todos los que dicen que vienen de Bahía Blanca. ¿Y cómo se llaman los de Bahía Blanca? ¿Los de Panza Roja? No. Son de Bahía Blanca nada más. Muchas gracias, Francisco. Y acuérdense, todos los radioescuchas, que la casilla de correo 408 espera sus cartas. Y acuérdense la dirección. Iniciales GPO, Londres, Inglaterra. ¿Cuál es el número, Francisco? 408. Muy bien. ¿Y la hora? Sí. Londres y Inglaterra.